con. Ya estamos aquí, los de siempre, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino, Santi Pecayo Ternasco. Skin of the human shell, so broken and frail. Lock the gates behind the heavy saints. Bienvenida, bienvenido al episodio número 381 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para a toda la banda. Bueno, hoy me está costando un poquito más arrancar porque es que no he hecho que empezar. Hoy que no están tocando los huevos telefónicos. Espérate, que suele ser a estas horas. Bueno, lo dicho, que estamos incluyendo a una nueva ternasca en el grupo de la tribu de WhatsApp, pero ahora mismo le acabo de dar entrada. Ella es Isa desde Los Madriles también. Venga, Isa, esperamos ese gro que hay que escribir para decirnos que estás presente y escuchando en directo. Más salud y con más para Peña Ternasca, para Tribu Ternasca, que ya nos dicen que están ahí pegaditos al teléfono, al ordenador, al transistor, ¿no? Porque nosotros no salimos en la a radio normal, que salimos online. Bueno, pues eso, saludo. Charlie Rock and Roll desde Madrid también, de Generación Suicida, ya sabes, todos los jueves a las 6 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Saludos hasta Euskadi, Euskadi Goidarra, hasta Gasteiz, ahí está Jorge Benítez. Más saludos hasta la capital de España, están, ahí está Chetos. Tells me to do what is right. Saludos también hasta Alemania para nuestra Merche MC de Serrada del programa Mixtape. Ya sabes, todos los martes en directo por la radio online del rock a las 22 horas hora Madrid con su programa con Mixtape. Y más saludos a un montón de países, porque nos están escuchando desde Estados Unidos, nos están escuchando media docena desde Irlanda, nos están escuchando... Este para mí que ha sustituido al ruso, desde Moldavia. Casi dos días seguidos conectado. Regresamos a la piel de toro. Ahí está Juan de A Tope Producciones. Juan Antonio. Tenemos también desde Zaragoza Style a Rubén. Y desde Pila a Eli Creator. Como siempre, el primer saludo desde Navarra, desde Nafarroa, el Nafarroa Pai, desde Murchante, San Jamer. Mira, antes decimos que no nos había tocado los huevos todavía telefónica y antes hay que hacerlo, oye, pero todos los días a la misma puta hora, ¿eh? Qué cabrones. Ya nos la han vuelto a liar. Venga, ya creo que se nos está escuchando nuevamente. Esto ya es persecución, ¿eh? Esto ya es persecución. Venga, continuamos con los saludos. Ahí está también desde los Madriles, César Belén. Desde Levante, ahí está nuestra Nika Ternasquica. Y conforme nos vayáis diciendo que estáis a la escucha, pero... conforme nos vayáis diciendo que estáis a la escucha, os iremos saludando, como siempre hacemos aquí en Pequeño Ternasco. Venga, vámonos a por la primera de las secciones Roxa Rosae, la noticia tonta. Shakira, los jueves me pinto las uñas escuchando a Metallica. Todos mirando. Ya no es lo más grave eso, es que efectivamente, todos mirando por Instagram y por las redes sociales de Shakira, cómo la pava se pinta las uñas al son de Metallica. A ver, los ternascos y ternascas, os lo estoy diciendo por WhatsApp, refrescad el dispositivo porque la conexión ya está otra vez en marcha. Hagan ustedes el favor. Bueno, pues este titular es el que nos ha inspirado para ponerle título a este episodio 381 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Shakira Metal Lica. Bueno, Shakira ha cantado temas de AC/DC, de Aerosmith y también el Nothing Else Matters de Metallica en sus espectáculos. Lo que no sabíamos es que la cantante colombiana también tiene a estos últimos en su playlist, pues eso, para pintarse las uñas. Recientemente publicó una imagen en sus redes mostrando su rutina de cada jueves. Esto no sorprendió solo a sus seguidores, sino también a los fans del Cuarteto de San Francisco, y muchos acabaron ofendidos por esta publicación. Y bueno, lo típico, pues venga, a trolear y a insultar a la colombiana. A nosotros nos da bastante igual, lo que sí que nos sorprende es que sea capaz de hacerlo a ritmo de Metallica. Porque según qué canción esté escuchando, la tipa puede acabar con las uñas peor pintadas que si se hubiese metido un gramo de... ¡Speed! verdad que me estoy poniendo mucho, mucho, mucho de los nervios. Esto que está sonando se titula precisamente, pues eso, Speed, y es una banda que se llaman Dos House. Que acaban de debutar con un EP homónimo, estos jarroqueros toledanos, a pesar de que llevan 14 años como formación. Escuchas el tema elegido como sencillo. Speed, Speed, Speed, todo por la nariz. Saludos, saludos para Elías de los Ratones Colorados y más saludos también hasta Barcelona para la Catalunya Criu. Ahí está escuchando en directo Alma. Ahora que se vuelve a escuchar la emisión. Bueno, ya que estamos y toda la tribu está dando la bienvenida a nuestra nueva Ternasca Isa, recordarle así en riguroso directo que en cuanto puedas tenés que hacer un vídeo presentación y lo mandas a la tribu diciéndonos quiénes eres, para, quién eres, para que te pongamos cara y una canción favorita o que te guste mucho, ¿va? Es tradición de la tribu, hay que hacerlo, Isa. Oye, Mercedes, nos tienes que contar cómo lo haces para aparecernos conectada como 8 personas distintas. Tenemos 8 banderitas de Alemania en nuestro panel y son todos tú. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Can. Para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. En el momento que comienza la sección más salvaje del programa, mandamos saludos hasta Tudela, Mala, Farroa, Pai, ese Félix. Pues menuda bienvenida se está llevando Isa. Bueno, tenemos cuatro bandas que están sacando nuevos sencillos. Bueno, tres de ellas ya las hemos escuchado por aquí hace poco. Los primeros en sonar son los... Joder, estos... Mira qué nombre tienen de complicado, ¿eh? A ver, que me lo tengo que pensar. Sanguisugabog. Segundo sencillo que te traigo, extraído de Churchill Hall, el larga duración debut para estos death metaleros que vienen dispuestos a dar por el Ohio. Atentos a los detalles de las pistas, ¿de dónde serán? El título de este segundo sencillo es Cord in the Chest. Más saludos para Catalonia Crew, ya está la escucha de si tenemos también que mandar saludos hasta Gelbierzo, que ahí está Pedro Megacirion de los Black Bomber. Y más saludicos también hasta Euskadi, hasta Mondragón, hasta Arrasate, ahí está Rocío Euskadi Goyarra, tope. Dice Pedro, son de Kentucky. Buenas tardes. Muy buenas, soy Juan Carlos Díaz, le llamo el departamento de calidad de MassMobile. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines, ¿no te suena? Está bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale, ¿y aparte tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona. O otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, ajá, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Huslibol, en Huslibol. Vale, pues no habría cobertura. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita. ¿Me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale Jaulín. Igual. Lo que viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece. Lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Saludos también hasta Iruña, que también está en la escucha. Nacho, Rafa, Roa, Pride. Bueno, si llevabais una semana diciéndome que en vez del rincón oscuro parecía el rinconcito oscuro, hemos regresado por nuestros fueros. Y esta gente también los habéis escuchado no hace mucho, son Old Wharf. Manufacture Decay, decadencia manufacturada, es el segundo sencillo que lanzan y segundo sencillo que te traigo en este año, lo lanzan en el segundo que lanzan en este 2021, los Deathcoretas Beatdown Británicos. What's it take? Violent instinct. For a life is done. Saludicos Logroño Power, hasta la otra capital del Ebro, ese Diego. Ahora que estoy pensando, por Tudela también pasa, ¿eh? Es que pasa por todos los lados. Todos buenos. Todos buenos. Saludos también hasta los USA. Seas quien seas, compañera, compañero del Rincón Oscuro. Dice Félix, por los pueblos de los heavies pasa el Ebro. ¡Ay, ay, ay! Y les pregunta, en la cuña anterior dicen la Riviera Maña, efectivamente. Bola Airlines, la única compañía que te ofrece fibra de carbono y teléfono móvil fijo. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pregunta Pedro Rosa, que miremos a ver si es de Ohio el que nos está escuchando desde Estados Unidos. Se lo pone Estados Unidos. Y es verdad, solo nos marca el país, no nos marca el estado. Los que sí que sabemos de qué estado son los que estás escuchando ahora mismo. Estos son de Houston, de Texas. ¿Qué Texas? ¡De Texas, co! Son la mano de Dios, God Hand. Y acaban de lanzar esto que estás escuchando, More Than a Hairline Fracture, un poco más que una fractura en la cabeza a la altura, a la raya, al pelo. Este es el nuevo sencillo que acaba de lanzar esta formación Deathcore, que formará parte de su próximo y segundo EP. Calla, que acabamos de averiguar desde qué estado nos están escuchando. Está fronterizo entre Nebraska y Kansas. Y ojito, que podemos ampliar el mapa hasta que nos salga desde qué casa nos está escuchando. Pues hala, más saludos para los USA que se están contagiando. Otro más que se ha conectado. Buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Y cerramos con lo que va a ser, tras cuatro álbumes de estudio, primer EP de los transalpinos Hideous Divinity. La divinidad escondediza. Ese EP será lanzado el mes que viene y le han puesto un título que más parece una matrícula, LV-426. Y este primer sencillo adelanto que está escuchando se llama Acheron Stream of Woe. Memories, what you write, but what you gain? saludos también para la camionera más rockera del pinche planeta, esa Begoña Urbe Metal. Que nos pone emoticonos de llorar, Pedro, que no le ha mandado el disco de los Black Bomber a ella y se lo vas a mandar a uno que no conoces en Wichita. Saludos también para nuestro ternasco Manos de Plomo Metal DJ Dani de Rock Station FM, que a las 5 de la tarde, o sea, de aquí a horica y media, lo vas a tener en directo por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, con ese pedazo de programa. Saludos también para Nacho. Bueno, solucionado el tema del Pack Bomber, de una Bomber, de los Black Bomber, que le va a llegar a Begoña. Uy, he dicho una Bomber por la a radio y nos están escuchando desde Estados Unidos. Ya tenemos aquí al FBI. Van a flipar en Sanfer. Van a venir Mulder y Scully. Scully. ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ha sido poner Pedro, que iba a ir esta semana por correos a mandar discos, y ya como Black Bomber tiene tantos productos buenos, pues ya le está preguntando por las cervezas negras también de Black Bomber. Y me di dice Félix que acaban de pasar dos helicópteros por Tudela, que en 5 minutos están en Sampleria. Ya, ya. El FBI. Bueno, pues mientras van llegando, nosotros nos vamos con las bizarradas como cada día. Tremendo este primer titular. Dale, Roxa Rosae. Aparece una morsa del Atlántico. Del Atlántico no puede. No, del Ártico. Eso. En Irlanda, perdón, que podría haber llegado flotando sobre el iceberg en el que se quedó dormida. Pobrecita. Por cierto, el que me ha puesto es Chewbacca, pero Chewbacca, para conseguir el característico sonido del personaje de Star Wars, mezclaron un tigre con una morsa. Entonces, nos valía. Por cierto, prepara un redoble, Roxa. Te digo que siendo una morsa, no me extraña que tenga el sueño tan pesado. Fue el pasado domingo cuando Murian Holyhan, una niña de 5 años, paseaba con su padre Alan por la costa de la isla de Valencia, en Irlanda, y vio sobre una roca uno de estos animales mamíferos marinos. En un primer momento se pensaron que era una foca, pero rápidamente se dieron cuenta de que era una especie que no habían visto nunca por allí, más que nada por esos colmillacos que tiene. Papá, es una foca vampiro. Cuenta el padre, dice, era enorme, tenía aproximadamente el tamaño de un toro o una vaca, bastante similar en tamaño. Es grande, grande, grande la puta morsa. Según el biólogo marino Kevin Flannery, estos especímenes llamados Odobenus rosmarus viven en el círculo polar ártico y se suelen quedar dormidos sobre el hielo. Con sus largos colmillos, mira, ahora me estoy enterando para qué tienen los colmillos largos. Se sujetan con los colmillos. Las morsas resulta que tienen los colmillos para clavarlos en el iceberg, para engancharse mejor mientras duermen, entre otras cosas. ¡Qué maja! Aprendiendo con Pequeño Ternasco, ¿para qué tienen las morsas los colmillos? Para clavarse en el hielo y no esvarizarse. Dani nos dice que 2 F-18 saliendo de Torrejón de Ardoz. Bueno, sigue comentando el Kevin Flannery, el especialista oceanólogo. Yo diría que lo que sucedió es que se durmió en un iceberg y se quedó a la deriva. Y luego se fue demasiado lejos, en el Atlántico Medio o en algún lugar así, posiblemente en Groenlandia. Y, según comentó, es probable que cuando encuentre alimento y recupere energía, pues ya, si eso ya se vuelve para casa. Te digo yo que menos mal que acabó en Irlanda, el iceberg. Porque si llega a flotar dormida más lejos, lo mismo acaba la morsa soñando en California. Soñando en California, California Dreaming. Y como puedes comprobar, no son de mamas, son de papas, precisamente. Un poquito de jarro pastoso del bueno con los Dirty Honey. Un cuarteto californiano de hard rock de nuevo cuño que estrena en larga duración debut homónimo y lo hacen con este sencillo. California Dreaming, Dirty Honey, sonando en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! So easy. Nos dice Pedro que dice, yo pensaba que mis siestas eran largas. A mí me ha pasado eso en el tren después de una noche loca. Olvidaba saludar gente, ya lo sabía yo. Un saludo hasta Gotor para ese Miguel inestable. Y un saludico hasta Cajetas para ese Armando. Radio.com. Pues abríamos con una noticia que hacía referencia a Metallica y cerramos las bizarradas con otro titular que hace referencia a los Thrashers de la Bay Area. Vamos allá, Roxa Rosae. Policía se puso a tocar Metallica y Iron Maiden con la guitarra en casa de un detenido. ¡A la mierda, joder! Me viene a detener y le vaca la guitarra y se pone a tocar Metallica y Iron Maiden. ¿Ahora qué va? ¿Del guay o qué? Modorro, anda que no me jodas. Menudo de sustancia. La policía de Baixo Guandú, en Brasil, detuvo a un narcotraficante en su casa. Hasta aquí todo normal. Lo curioso es que uno de los agentes observó que había una guitarra y se puso a tocarla interpretando, como dice el titular, a bandas como Metallica y La Dama de Hierro. Las imágenes del vídeo fueron difundidas por el medio Agaceta y rápidamente se hicieron virales por lo irónico y gracioso del contexto. Bueno, gracias al desquerido, ya te digo yo que no lo hacía mucha. Primero se marca el clásico Enter Sandman y luego el aclamado Fear of the Dark en medio del asombro de los presentes, pero no precisamente de los aplausos. Es insólito que la explicación de esta escena era que el policía pretendía crear un vínculo de confianza con los parroquianos ahí congregados. Además que el municipio Espíritu Santo es muy pequeño, el agente conocía a los vecinos, además aparte de los familiares del detenido por tráfico de estupefacientes. El lado intimidante es de la vieja policía. Lo malo quedó detrás, ¿eh? Hay que ganarse la confianza de la comunidad para que nos ayude. Estas fueron las declaraciones del guitarrista Madero este. Un argumento de mierda que solo demuestra que tanto el policía como la peña que le compre dicho argumento gastan una auténtica mentalidad de mono. Monkey Mind. Ese es el nombre que se han puesto este trío de Newcastle, que tras tres primeros singles lanzan esta canta como adelanto de lo que será su primer álbum de estudio. Esto se titula Upheaval. Y por cierto, entre estos tres muchachos se ve que hay alguno, no sé cuál, que ha sido o en algún momento parte de los Toy Dolls. I've been fighting for so long with this sword in my head. Every day and every night, and I will till I'm dead. But now I know the beauty is in the eye of the beholder. Yeah, now I know, and I think I'm getting stronger. I see clearly now the light is on the other side of here. I can feel it every minute, and I think I'm getting near. No me había fijado, que aquí están tanto Pedro como Des contentísimos con los Metallica, Nos están poniendo unas cosas tan bonitas de los de San Francisco. I got this feeling, I can still see the scars, but the drama is healing. I'm just starting to make sense of this world, and I know I've been walking in the dark, and there's no way to go. But I see a beam of light from my window every morning. I guess this could be a sign, or could it be a warning? Gotta take like a man, whatever gets in my way. Gotta stay alive to the end of the day. Esta tecnología Belén, tan acertada como siempre, dice, pues ahí por lo menos en Brasil tocan Maiden y Metallica, dice, aquí en el poblado de la Cañada Real, una del Fari y otra de Camela. Pues no sé yo qué tendría más guasa, no sé. In my happy world. asaltomataradiorock.com. Bueno, a ver, nuestra nueva Ternasca Isa, ¿qué tal te lo has pasado? Ya sé que hoy había mucha ruidera. Venga, dinos. Nosotros, que ya estamos acostumbrados a los miércoles, pues seguimos pasando muy buen rato, ¿sí o no, Rosa Rosa? Me encanta, lo de Rincón Oscuro. El Rincón Oscuro, tal y como recordaréis los que estáis en la tribu Ternasca desde los comienzos, pues una de las secciones que vosotros y vosotras, entre todos realmente propusimos para que apareciesen en el programa. A ver, que no me quiero liar, como siempre. Mira, saludos para Miki de los Raspenal, que acaba de entrar a la escucha, más vale tarde que nunca. Digo que os voy a recordar la programación que tenemos hoy en la tarde, noche de Asalto Mata Radio Rock.com. Ahora, cuando acabemos nosotros, el señor Javier del Valle y su otra semana de rock. A las 5 de la tarde, como ya te comentaba antes, nuestro Ternasco Dani del programa Rock Station FM en riguroso directo desde los Madriles. A las 7 de la tarde, hora Madrid, pues de Madrid al cielo no, a Barcelona, a San Juan de Espí, para escuchar el Metal Vortex, nen. Y cuando acaben los desgarramantas esos, son fantásticos. Nos volvemos a Madrid para escuchar a Tony González y su Made in Metal. Y a las 12 de la noche, con el gran Alfredo Aguilar, Invasión Colombia. Precisamente en directo desde ahí, desde el país cafetero. Tocamiento C. El relleno. Sí, hoy está sonando Rellano, Tocamientos. ¿Y por qué? Si los miércoles toca Animalada para el final, pues porque no me estáis mandando animaladas. Así que habrá Animalada para el final cuando me la mandéis, que esta sección sí que fue cosa exclusivamente vuestra. Hoy nos tocamos con una muchacha que la hemos conocido a través de otra que no nos cae tan bien. Esto que está sonando es Better Than Love, mejor que el amor, el arroz. A ver, que Isa por lo visto no nos estaba escuchando. Le he puesto el enlace para escuchar el directo y no nos estaba escuchando la muchacha. I still have this dream. Bueno, estás escuchando a Chess Kane, la auténtica, la galesa, no la galega vaquera por diosera. Y con ella nos vamos a despedir, Roxa Rosae, porque no nos quedará tiempo para más. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, como me gusta a mí, como manda San Pedro de Calanda, o en lata, en conserva, en podcast. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, medio dormido en un iceberg viajando por el Atlántico o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más Ternascation. Agur. Tengo tres talegos, medio grado.